Bueno, Santiago, ¿cuál es la evaluación que estás haciendo acá en la mitad de la semana del plan de lucha? Nuestra evaluación es buena, es positiva. Si bien hemos hecho un día de cese de actividades que fue bien acatado, las actividades que hemos estado haciendo han estado todas acompañadas por los docentes y los estudiantes y las estudiantes. Así que en ese sentido ha sido positivo hasta ahora nuestra evaluación. Y ahora hay que plantearse para ver cómo se sigue con un plan de lucha. Ahora que está terminada la paritaria, que ya se está concluyendo, hemos aprovechado esta oportunidad para obtener un mandato para ir al plenario secretario y secretaria general de la Coronado Histórica. Continuar con un plan de lucha a partir de, veamos de qué forma, cómo se puede plantear la Coronado Histórica, ¿no? Pero hacerlo en esa semana que arranca ya por el 8 de abril. Ahí pensar una medida de fuerza en ese momento. Mientras tanto, en el paro de la CTA del 4 de abril vamos a estar ahí adhiriendo, sumándonos, y vamos a estar siempre que haya un paro que sea una expresión popular de trabajo y por los trabajadores, siempre vamos a estar presentes. Respecto de los paros del año pasado, ¿se sostiene, digamos, la alianza, digamos, o el acuerdo entre los docentes y los estudiantes, ¿no?, en la lucha por el presupuesto universitario? Sí, se sostiene. Es más, en la asamblea que acabamos de tener acá con los docentes, las docentes de acá, participaron los estudiantes, tuvieron voz, hicieron propuestas, y esas propuestas van a ser tenidas en cuenta de aquí en más, porque estamos conformando un grupo de trabajo, confluyendo con los estudiantes y las estudiantes para trabajar sobre todo por el presupuesto universitario. Ya hemos asumido día fijo de reuniones para trabajar con propuestas, ¿no?, y todo lo que venga a partir del 8 de abril con ellos.